Magnani, ¿cómo le va, querido compañero? Muy buenos días, está todo acaramelado, de tanto bolero. Estoy pegajoso, estoy todo azucarado. Vamos todavía. Bueno, linda parte para mitad de semana, ¿viste? Miércoles como para endulzar las mañanas. Bueno, cuéntenos, ¿qué trae usted hoy? Y vamos a hablar un poco más de la campaña en Estados Unidos que se está poniendo picante. Ah, oh, sí. No sé si llegaron a hablar, no escuché desde el principio. Se maltrata. No, la verdad que mañana quizá no miramos tanto a Norteamérica, pero bueno, es en noviembre aparte, ¿viste? Que hay medios de comunicación que están todos los días, ¿no? Hasta periodistas que están con la camiseta de Biden, ¿no? Diciendo, aguante Biden. Va, acá relativizamos esas posiciones, pero no. Sí pude ver que hubo mucha chicana, poco debate político, lo cual es previsible para la política norteamericana, ¿no? Sí, Biden también se puso el traje de provocador y le dijo payaso a Trump. Bueno, está picante el tema porque es muy difícil competir con un tipo como Trump. Claro. Y puede decir cualquier cosa. Y con un candidato como Biden, además, ¿no? Que y con un candidato como Biden que como alternativa, digamos, sabe, tiene bastante poco sabor. Cierto. Por decir algo, como mínimo. La cuestión es que, para sumar más lío al asunto, ayer publicó Channel 4, que es un canal británico, sí, un informe donde cuentan que accedieron a la base de datos de la campaña de Trump, la misma que usó Cambridge Analytica, sobre la cual ya hablamos muchas veces, con 200 millones de votantes estadounidenses. Y los tenían así como en un Excel, eran 5 terabytes de información, o sea, mucho más de lo que entra en cualquiera de las computadoras que vos tenés ahí completa. Si agarramos todo el disco rígido de todas las computadoras que están en radiográfica, dudo que lleguemos a 5 terabytes. Así que con toda esa información fueron recorriendo varios barrios de donde tenían la información y entrevistando a la gente que estaba en esa misma base de datos y preguntándole si los datos que tenían eran ciertos. Por ejemplo, esta es su fecha de cumpleaños, esta es su dirección, este es su nombre, estos son sus ingresos. Esto acá dice que, por ejemplo, lo que encontraron es que en muchos barrios, sobre todo a los negros, pensaban que lo mejor que podían hacer era disuadirlos de que voten, ¿sí? Eran deterrents, lo que llaman ellos, que lo que había que hacer era disuadirlos de que voten porque muy probablemente, si lo hacían, votarían por Hillary Clinton. Algo que en realidad ya se sabía, pero acá estaba muy concretamente cómo se habían armado esta base de datos. Por ejemplo, en algunas regiones fueron a Kenosha, ¿viste ese lugar donde estuvo estos alzamientos de en protesta por la violencia policial? Sí. Y en esas zonas, por ejemplo, si bien la población, ponele que fuera del 20% de negros, los que estaban marcados como personas a disuadir eran cerca del 50%, eran los disuadibles de votar. Entonces van y les preguntan, ¿y usted por qué iba a votar? ¿Qué era lo que pensaba hacer? ¿Y qué terminó haciendo? Y así van viendo cuál es la efectividad. En concreto lo que pasó fue que votó un 20% en general, más o menos, de lo que muestran, por lo menos un 20% menos de los que venían, de los negros que venían votando en elecciones anteriores por Obama, pero también anteriormente a eso. Es decir, que algún grado de efectividad probablemente haya tenido. Y uno de los recursos que más usaron fue un servicio que ofrece Facebook, que son los black posts, ¿sí? Los posteos negros, donde les mandan un mensaje a un grupo de gente y esa gente no lo puede compartir, no lo puede guardar tampoco, es decir, que después de un tiempo se borra. Y en algunos lugares, por ejemplo, en uno de los estados que era clave para ganar, con $55,000 llegaron a toda esa población para mostrarles un video de Hillary Clinton. Esto todo es reconstrucción, porque no queda registro, ¿no? Esto es lo que, a la conclusión a la que llegan después de investigar mucho tiempo, sí. Facebook no dijo nada, lo que le mostraban era un video de Hillary Clinton diciendo que había muchos jóvenes negros que eran súper predadores, que no tenían ningún tipo de empatía. Y en realidad el discurso seguía diciendo que había que recuperarlos, pero obviamente eso no lo mostraban. Y con ese video lo que querían hacer era que la gente no fuera a votar. En realidad Hillary Clinton había dicho eso durante el gobierno de Clinton, en una situación particular, durante una entrevista. Obviamente no estaba haciendo un discurso racista en ese momento. También mostraban otro video de Michelle Obama, la esposa de Barack Obama, diciendo que, de 2008, cuando estaban compitiendo entre ellos, diciendo que obviamente una mujer que no sabía administrar su hogar de una manera más o menos segura, no había referencia a Mónica Lewinsky, no podía dirigir la Casa Blanca. Y así, de esa manera... Más parecido, Esteban, a lo que ocurrió en Brasil, recordemos, que decían que si no ganaba Bolsonaro y ganaba el PT, no sé, iba a haber una pandemia de homosexuales, ¿no? Que un poco sí. Lo que planteaba cierto... Y pedofilia también. Y de pedofilia, ¿no? Porque justo había, estaba el ENAU, ¿no? Era la movilización que se armó en contra de los dichos machistas de... y bueno, racistas de Bolsonaro, y hicieron como un recorte de toda esa marcha como para hacer bueno, la campaña electoral del último tramo de la elección que ganó Bolsonaro. Sí, y bueno, lo explica bastante bien en el documental de Social Dilemma. Vos vas y buscás, no sé, un grupo de terraplanistas, de antivacunas, y decís, bueno, mostrame 1000 más de estos, y por ejemplo les podés mostrar las supuestas mamaderas fálicas que repartía Haddad como intendente o prefecto de San Pablo para promocionar la homosexualidad en los niños, que claro. Fue una de las noticias falsas que circularon en Brasil durante la campaña, para demostrar que en realidad el PT era de una inmoralidad supina. Bueno, digamos, no digamos que el origen de todo esto, de todo este tipo de campañas que estamos viendo hoy en día, lo que muestra Channel 4, sino que es como su muestra más refinada este informe sobre cómo se usó en concreto esta gigantesca base de datos de los votantes estadounidenses durante la campaña, no solo ya para generar o fomentar que la gente vaya y vote por un candidato, sino para que no vaya a votar por el otro candidato, lo cual plantea todo un debate, porque... digamos, todas las campañas de publicidad, lo que han buscado siempre, políticas o no políticas, es que la gente haga cosas. Obviamente, con la metodología de Cambridge Analytica, esto gana una efectividad mucho mayor. Digamos, la publicidad tradicional, si bien obviamente no es inocua, porque si no, claramente no, digamos, no se seguiría usando, se utilizarían otros métodos, era por ahí un poco más fácil competir con la publicidad masiva a través de las campañas, de los discursos, el timbreo, la territorialidad, pero en la medida en que las poblaciones se van, digamos, aislando más y es más difícil llegar a ellas, este tipo de campañas son mucho más efectivas. Y eso ya plantea una cuestión ética, hasta qué punto están haciendo comunicación, hasta qué punto están haciendo manipulación, ¿no? Una línea muy, muy sutil ahí como para discutir un rato largo. Pero acá encima queda comprobado y se muestra con qué nivel de detalle, no solo promocionaban un candidato, sino que buscaban inhibir el voto por el otro candidato, lo claro, cual ya es... Recordemos que es claro, que el voto es voluntario, ¿no? Es optativo. Sí. Ahora una cuestión sobre la base de datos, digo, porque esta base de datos, que es de la campaña de Trump, la saca a publicar Canal 4 de Gran Bretaña, que, bueno... vienen de alguna manera los ingleses apostando por los demócratas, digo, también acá hay una jugada política. Y digamos, hay buen periodismo y posible, se puede hacer esa lectura. Lo que queda poca duda es que ellos no están viniendo con una teoría peregrina que nadie sabe de dónde salió. Todo esto de alguna manera se sabía, se intuía, sí. Y lo que ellos tienen ahora en concreto es la base como para contrastar cuál fue el grado de efectividad, como por ejemplo ver cómo variaron los porcentajes de votantes negros en un montón de estados, que son los swing states, ¿sí? Son los estados en donde debía ganar Trump para ganar la elección general y donde era muy importante cada voto que en favor de los demócratas que no se producía. Uh-huh. Entonces, se pasa una lectura política, pero en todo caso no deja de haber buen periodismo en esto. Sí. Y ahí me parece que es interesante. Y, ¿no? y los 5 terabytes de información, ¿no se sabe cómo los obtuvieron? No, todavía no lo dijeron. Bien. No hay información. Este informe es de ayer mismo, así que imagínate que seguramente va a alzar mucho mucho revuelo. Recordemos que la campaña de Trump está basada en activar a su propia base, ¿no? Sí, a los más fanáticos, con lo cual probablemente esto enardezca aún más a los fanáticos, porque todo lo que vos le tirás se vuelve duplicado. Uh-huh. Porque una vez más, se demuestra, como uno podría leer, que el establishment está contra de Trump, lo cual es una prueba de que Trump es anti-establishment y es pro-popular. ¿Sí? Entonces, todo lo que vos hagas va a jugar en contra. Me parece que son lecciones que hay que tener en cuenta, que hay que mirar con mucha atención, porque no es tan distinto de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, la Argentina incluido, esto de manipular, dinamitar la posibilidad del diálogo político, etcétera, etcétera, todos estos temas que venimos hablando recientemente. Muy bueno, compañerazo, te mandamos un abrazo grande y te despedimos con Héctor Lavoe. ¿Qué te parece? ¡Ah, qué maravilla! ¿Viste? Manu Rivas dedicado a lavar las manos. A ver. Ni siquiera voy a lavar las manos ahora porque todavía me queda caramelo del bolero anterior, así que seguimos. me encanta. Abrazo gigante, Esteban. Un abrazo para ustedes. Un lujo, Esteban Magnani, nuestro periodista en tecnología. A ver, Manu Rivas, ¿cómo suena?